Escuchar para mirar mejor. Entrevistas, entrevistas sobre la hora. La Organización Mundial de la Salud ha declarado emergencia global para tratar de frenar la expansión del virus del Zika, pero uno de los aspectos que más preocupan es el gran desconocimiento sobre la forma en que se transmite y la auténtica gravedad del problema que causa. La insalubridad en los barrios de Brasil facilita la propagación de criaderos de mosquitos, del transmisor del virus del Zika y del dengue en los países de la región. El desafío del virus Zika y la necesidad de trabajar juntos para combater el mosquito, evitando su proliferación y desenvolviendo vacunas. Es una tarea necesariamente colectiva de todos los países. Es nuestra obligación trabajar conjuntamente para enfrentar este virus Zika sorprendido. Tenemos problemas en Bolivia, tal vez no tanto como otros países, pero es obligación conjuntamente trabajar para evitar estos problemas. La Organización Mundial de la Salud ha generado una alerta mundial respecto de la propagación del virus del Zika. En las Américas, toda la población está susceptible, ¿no? Porque no ha visto este virus antes. Y por eso hay es explosiva este brote, ¿no? Es explosivo. La rápida propagación del Zika puede afectar hasta 4 millones de personas en la región. Y estamos escuchando mucho hablar y mucho repetir acerca precisamente de los cuidados que hay que tomar alrededor de lo que tiene que ver con el virus del dengue, con el Zika. La semana pasada circuló un informe muy interesante realizado por médicos de pueblos fumigados precisamente sobre dengue, Zika y fumigaciones con venenos químicos. El abordaje, cuando uno se pone a leer este documento elaborado, realmente lo que siente es la perversidad del sistema a la hora de plantear esto como una situación que se está yendo de las manos, algo que es una situación que se da a partir de la picadura de un mosquito solamente, y el cómo se afectan a las poblaciones supuestamente para eliminarlos. Para conocer un poco más sobre este tema, estamos ahora en comunicación telefónica con Medardo Ávila Vázquez, de Médicos de Pueblos Fumigados. ¿Qué tal, Medardo? Buenos días, gracias por atendernos. No, buenos días, muchas gracias por llamar. Bueno, cuéntenos un poco, a partir justamente del documento que ustedes elaboran, esta relación que ustedes, bueno, cuentan y establecen, en la que una vez más también volvemos a encontrar un nombre común y tiene que ver con Monsanto. Sí, sí, sí. Estamos teniendo una epidemia que está empezando a llegar a nuestro país de dengue, y en Brasil la situación con el dengue se ha vuelto, sobre todo en la zona del nordeste de Brasil, ha pasado a ser una situación de epidemias periódicas, ha sido una situación endémica, o sea, de casos permanentes, de muchos casos, miles de casos, todos los años, porque el dengue se hace fuerte, se reproduce, se multiplica en la pobreza, en el deterioro del ambiente donde vive grupos de personas, sobre todo la gente más pobre de las ciudades, los pueblos del nordeste de Brasil, y ahí se producen estos mosquitos Aedes, que son muy eficientes en transmitir algunos virus. Estos virus tienen una capacidad muy especial, que es que se multiplican en las glándulas salivales de los mosquitos. Uh-huh. Y los mosquitos, cuando nos pican, nos inyectan un poquito de su saliva para impedir que se coagule, que se tape, digamos, el conducto por el cual nos están picando y chupando sangre. Y ahí es cuando nos transmiten gran cantidad de virus y las personas pueden enfermar. Aunque hay muchísimas, la mayoría de la gente, que no desarrolla enfermedad, tanto de dengue como de Zika. Uh-huh. Y ahora en Brasil, desde el año pasado, ha empezado a reproducirse este virus del Zika, que es un virus relativamente nuevo, que por las infecciones que conocíamos a nivel de epidemia que se habían dado en islas del Pacífico, donde habían afectado al 70-75% de la población, se tenía, la medicina lo tenía como una infección bastante leve, benigna, sin complicaciones, pero en Brasil empezaron a aparecer simultáneamente a la epidemia del Zika en la misma zona, muchos niños con que sufrían malformaciones al nacer, que llegaron a, son más de 4.000 niños que han nacido con problemas en el último año. Estamos hablando de microcefalia fundamentalmente, ¿verdad? Principalmente, claro, daño cerebral, o sea, aparentemente el virus alteraría el desarrollo cerebral y haría que el cerebro sea mucho más chiquito, por lo tanto el cráneo sería más pequeño y esos chicos tendrían muchas dificultades en su desarrollo posterior. Uh-huh. Esto parece como muy lineal el análisis, hay una relación muy explícita, pero en Brasil resulta de que el año pasado, un poco amenazado por la gran cantidad de casos de dengue, sí, y la cercanía de las Olimpiadas, que son este año, con lo cual se esperaba la presencia de muchos turistas, y inclusive en este momento ya muchos deportistas están diciendo que no van a concurrir, no solamente muchos turistas. Pero el gobierno empezó a aplicar productos químicos en el agua que toma la gente del nordeste, en tachos, en barriles, en cisternas, en tanques de agua. El gobierno iba a aplicar un veneno para las larvas. Y ese veneno se empezó a aplicar en agosto del 2014, y 9 meses después empezaron a detectar los casos de malformaciones, ¿no? Realmente nosotros pensamos de que tienen que vincular a los tóxicos que están usando para las larvas, sí, también como una hipótesis fuerte de que está generando las malformaciones. No solamente el virus de Zika, que en otros países donde se ha expandido nunca tuvo este problema. Y que, como ser simultáneamente en Colombia, también tenemos una epidemia de Zika que está afectando a cerca de 600.000 personas y no se reportan casos de malformaciones porque tampoco se usaron este tipo de producto, que es un producto que se llama piriproxifeno, que es distribuido y fabricado por una empresa que es subsidiaria o socia o trabajan conjuntamente con Monsanto en América Latina, ¿no? Uh-huh. Además, ustedes también alertan en el mismo comunicado acerca de este plan que sobrevoló, valga la redundancia, por parte de los diferentes gobiernos del Mercosur, de hacer una fumigación por aire. Ustedes también alertan sobre los peligros que eso tiene, teniendo en cuenta, digo, este dato no es menor, acerca de que hay lugares a donde no se está fumigando con estos productos, en los cuales hay mucho Zika, pero no hay ninguna malformación, y al inverso, lugares donde sí se fumiga, sigue habiendo Zika y también hay malformaciones. Digo, es como pareciera sencilla, sí, la ecuación, aunque sí, no lo es tanto, aparte, ¿no? Aparte del problema real de estas enfermedades que se deben a la expansión del mosquito, en realidad se encuentran en el desbalance o en el desequilibrio ecológico del ambiente, uh-huh, en América Latina, que está generado principalmente por la tala indiscriminada de la selva en Brasil, claro, y de nuestros montes y bosques en Argentina, el uso de pesticidas, no, el uso de agrotóxicos masivamente de campo, que ha matado a miles de especies de otros insectos y otros animales, que son los que normalmente mantienen el control sobre el mosquito, como ser. Nosotros prácticamente ha desaparecido en nuestros ambientes de las ciudades, las libélulas, las juanitas, los sapos, que son elementos y conjunto con otros cientos de insectos y animales que comen, que son los predadores naturales de los mosquitos. Claro. Entonces, nosotros vemos ahora que pasan fumigando un barrio, matan los mosquitos adultos, pero solamente el 40%, porque esto ya está probado. Hace 30 años que se hacen estas prácticas de fumigar masivamente y solamente cada año tenemos más dengue, o sea que no da resultados. Claro. O sea, se mata el 40% de los mosquitos adultos y en 2 o 3 días vuelve a la población de mosquitos adultos vuelve a ser la misma. O sea que tendríamos que fumigar todas las semanas los barrios con productos que son tóxicos, ¿no? en la permetrina que estamos usando en Argentina, sí, está prohibida por la Unión Europea porque produce daño a la salud de las personas. Y en Brasil están usando productos más tóxicos que los que usan ahora en la Argentina, porque la permetrina ya no le hace efecto a los mosquitos. Uh-huh. O sea que fumigar es utilizar lo mismo que produjo el problema, nada más que seguimos con el negocio de los químicos, porque para colmo, atrás de los ministerios y dentro de los ministerios, hay representantes de las empresas que convencen a los ministros que lo más fácil y lo más correcto sería aplicar veneno masivo sobre los mosquitos, como si las personas no tuviéramos nada que ver con los mosquitos. Sí, ¿no? Si fuera un mundo solo de mosquitos, con las personas como espectadoras directamente, una cosa así es, sí, lo que plantea. Como que nosotros no fuéramos también seres vivos, compartimos con los mosquitos muchos de sus mecanismos biológicos. Los insecticidas que se usan bloquean los impulsos nerviosos y a esa dosis supuestamente no tendrían que dañar a las personas, pero actúan igual en el cuerpo humano, nada más que como son dosis menores no nos afectan, pero hay muchas personas que esas dosis son suficientes para bloquearlos y quedan inmovilizados y no se pueden levantar de una silla después que pasa un camioncito de eso. Claro, es terrible, ¿no? Y fumigar con avión es una opción que nos preocupa, porque nosotros estamos en febrero ahora, pero en Argentina sabemos que en marzo y en abril esta epidemia va a ser mucho más grande, porque el clima se hace más propicio para la reproducción del mosquito, va a haber muchas mosquitas picándonos, pero muchísimo más, 10 veces más de las que hay actualmente. Entonces es probable de que los gobiernos, más que desesperen, vean la oportunidad de sacarse una buena foto con los aviones fumigando en las ciudades, ¿no? Entonces, eso nos parece muy preocupante y queríamos alertar y salir a plantear la necesidad de que se haga un debate sobre esto y que no se tomen medidas así unilaterales. Uh-huh. Sí, una de las cosas que veíamos en un extracto del informe que presentaron es acerca de, en Brasil, de la utilización de mosquitos transgénicos. Sí. ¿Cómo es eso? Eso es otra de las alternativas que han surgido. Digamos, se han desarrollado unos mosquitos por parte de una empresa inglesa, que son mosquitos machos que cuando fecundan a una hembra generan larvas que no van a poder terminar de crecer, ¿no? Hay varios problemas, ¿no? Primero que hay que comprar esos mosquitos, hay que comprar millones de mosquitos. Después hay que convencer a la hembra brasileña que se deje copular por un mosquito inglés. Y parece que eso no da muchos resultados, porque en los estudios de campo solamente el 10% de las hembras silvestres, digamos, fueron copuladas o fecundadas por estos mosquitos transgénicos. Uh-huh. Y después de que se le pide a la gente en esos lugares que proteja a los mosquitos, porque ahora los mosquitos son buenos, ¿no? Digamos, hay experiencias en muchos países en el mundo, inclusive en nuestro país, de que se puede controlar estas enfermedades, porque estas enfermedades no son ni el virus ni es el mosquito. Estas enfermedades son la pobreza, la falta de agua limpia, es las aguas servidas en las calles. Este no es un problema de todos, como dice la propaganda del gobierno. Este es una responsabilidad principalmente del gobierno, que tiene que mejorar las condiciones de vida donde viven la gente más desposeída en nuestros pueblos y ciudades. Claro, exactamente. Nosotros en Brasil... ¿Hola? Se cortó, me parece. Estamos en comunicación telefónica con Medardo Ávila Vázquez. Él es de Médicos de Pueblo Fumigado. Justamente estábamos compartiendo con él el informe que esta red realizó sobre dengue, zika y fumigaciones con venenos químicos. Fundamentalmente, de lo que se está hablando aquí, digo, más allá de las acciones, que muchas de ellas, por otra parte, son contrarias a la buena calidad de vida humana, fundamentalmente la cuestión del dengue y del zika tiene que ver con la inequidad social, porque allí en aquellos lugares de mayor pobreza es donde precisamente crecen, nacen y se reproducen estos mosquitos, y la acción que se tiene desde los estados, por lo menos desde el estado brasileño, y que parece ser muy tenido en cuenta para aplicar en diferentes países del Mercosur, está siendo la de fumigar sobre estas zonas. Estas fumigaciones están realizándose con un veneno en el cual uno de las subsidiarias, por lo menos que también integra, forma parte de este conglomerado accionario, es Monsanto. Y dentro de esta situación hay dos ejemplos, Colombia y Brasil. En Colombia hay mucho Zika, no se aplica este veneno y no hay malformación. En Brasil hay mucho Zika, se aplica el veneno y hay más de 400.000 malformaciones de niños. Microcefalía. De microcefalías, de malformaciones en lo que tiene que ver, sí, precisamente una microcefalia es una forma de malformación, lo cual va a complejizar muchísimo también, obviamente, la calidad de vida y el crecimiento de cualquiera de todos esos niños y niñas que allí crecen. Estamos ahora sí, nuevamente en comunicación telefónica con Medardo. ¿Qué tal? ¿Nos sigue escuchando? Hola. Se cortó. Sí. Disculpen, se cortó. No, no hay problema. No, lo que yo les quería comentar es la experiencia que tuvimos acá en Córdoba. Yo en el año 2009 era subsecretario de la ciudad de Córdoba de Salud. Sí. Teníamos la epidemia de dengue. Y bueno, nosotros teníamos un equipo, la Municipalidad de Córdoba tiene un equipo muy grande, con casi 100 centros de salud. Entonces tuvimos una experiencia que fue muy, muy buena. Como sea, había una zona del sur de la ciudad que tenía muchísimos casos de dengue, y nosotros fuimos a inspeccionarla. Creíamos que estaba vinculado a que había un cementerio y que los floreros de los cementerios eran la fuente de los criaderos de mosquitos. Claro. Porque, bueno, creíamos la teoría tradicional de que el mosquito está en el agua pura, de los floreros, de la el agua estancada, de la tapita de Coca-Cola. Sí. Cuando fuimos al cementerio, no había casi agua, no había agua en los floreros, digamos. Desgraciadamente está bastante abandonado nuestro muerto y no hay agua en los floreros, no había criadero. Lo que había en los barrios eran aguas servidas, y aguas que corrían por todos lados, que estaban eternamente, que la gente se le cloaca reventada, basura desperdigada por todos lados porque las aguas inundadas hacía que los camiones de recolectores no entraran. Entonces, esa era la verdadera fuente de reproducción de los mosquitos. Acá, como en Brasil, pudimos demostrar cómo los mosquitos se reproducen en cualquier tipo de agua. Si hay agua pura, y ellos prefieren esa agua. Pero hay tantas mosquitas necesitando desovar que en ambientes donde hay mucha agua es donde más mosquitas hay poniendo sus huevos. Nosotros también tuvimos otra experiencia en otra villa, una villa miseria, que junta la villa y el barrio que estaba lindando, tenía más de 30 casos de dengue, era como un foco. Y ahí lo que se hizo, las estaciones de la villa, más el centro de salud y atención primaria, más la como 100 camiones de la municipalidad que colaboraron para sacar y limpiar todo el barrio. Uh-huh. En dos días dimos vuelta al barrio, lo limpiamos, le pusimos canillas, reprodujimos la cantidad de fuentes de agua para las familias, y en una semana desaparecieron los casos. Claro. O sea, no necesitamos envenenar a esa gente, rociarla de veneno. Después el otro dato importante de nuestra experiencia fue que cuando terminó la epidemia, nosotros tuvimos 700 casos registrados por la municipalidad en Córdoba. Cuando los marcamos en el mapa de la ciudad, vimos que el mapa del dengue era idéntico al mapa de la mortalidad infantil. Uh-huh. O sea, era la gente que se moría, los niños que se morían, las familias pobres que sus niños mueren antes del primer año, eran los mismos que se habían afectado de dengue, y eran los mismos barrios que tenían necesidad básica insatisfecha. O sea que acá lo que tenemos que hacer ante la amenaza del dengue es actuar, pero sobre todo los gobiernos, no acusar a la gente que tiene la culpa de que hay criaderos, sino que los gobiernos tienen que actuar sobre la comunidad para mejorar las condiciones sí, claro. de vida. Es otra vez un problema de distribución, digamos. Es una vez más el problema de distribución, ¿no? De entre los que más tienen y los que menos tienen, y los que menos tienen, ¿cómo pagan el costo de eso, básicamente? Exactamente. Nosotros los barrios de clase media alta de Córdoba, casi o no tuvimos, o hubo uno o dos casos. Claro. Uh-huh. Era increíble. Y porque venían de Brasil, digamos. Claro, porque no eran autóctonos. Pero el problema es que el ambiente en todo el país, al estar tan degradado que facilita la reproducción de este mosquito, no es que está igual en todos lados. Está en los lugares donde a la vez es más fácil que haya agua servida, haya basura, claro, haya peores condiciones. Y a la vez, la gente es la que está más deteriorada, tiene peor su sistema inmune, entonces más proclive a desarrollarla la enfermedad, porque muchos de nosotros somos picados, pasó el virus por nuestro cuerpo y no desarrollamos la enfermedad. Claro. Bueno, Medardo, le agradecemos mucho esta comunicación, como siempre un gusto conversar con usted. Imagino que no han sido consultados para nada al respecto de cómo enfrentar esta situación, más allá del trabajo demostrado que tienen, ¿no? No hemos sido consultados, estamos hablando con segunda, tercera línea del ministerio y también en Brasil, esto lo hemos hecho de la mano de colegas y científicos de Brasil y de Paraguay, y estamos un poco tratando de que se debata esto, claro, un poco más ampliamente, y que no se tomen medidas lineales, porque también, desgraciadamente, detrás de cada problema sanitario, inclusive, se puede generar un nuevo negocio, como no solamente vender insecticidas, sino ahora también vender mosquitos transgénicos, ¿no? Uh-huh. Y en realidad, el limpiar un barrio, mejorar las condiciones de la gente, no le da ventaja económica a ninguna empresa, y menos a una empresa multinacional, ¿no? Claro. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, y bueno, supongo que volveremos a comunicarnos pronto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Adiós. Era Medardo Ávila Vázquez, de Médicos de Pueblos Fumigados. Bueno, otra mirada muy interesante, por otra parte, una consulta permanente que tenemos con ellos sobre el dengue, sobre el Zika y sobre un problema de distribución. Sí, ¿no? Y me quedaba con algunas cositas en base a lo que decías recién, Corina, esto de el problema sigue siendo la distribución. Algunos modus operandi que se registran las mismas causas para distintos problemas y las mismas respuestas, ¿no? Uh-huh. Por lo que nos decía Medardo. La culpa termina siendo nuestra que no vaciamos la llanta que tenemos, sí, en el patio. Claro, no la vaciamos, no vaciamos a tiempo la pelopincho. Entonces, la culpa de que haya dengue termina siendo siempre nuestra.